Sueños Producciones presenta Correo Americano, el encuentro original. 60 minutos percibiendo nuevas sensaciones, jugando con la sensualidad. Unite a compartir junto a nosotros Correo Americano. En el 100.3. Con las palabras te acompañamos Rolando Gómez y María Elena Cáceres. ¿Cómo comenzamos? Así. We'll be right back. lo que escuchábamos, ABBA, Dame, Dame, Dame, un clásico realmente de los años 80 que hacía furor entre las radios de todos los países. Realmente vendían millones de discos con este tema. Un clásico para recordar, para que lo tengas muy pero muy presente. Te cuento también que te podés comunicar con nosotros a través de los mensajes de texto enviando la palabra radio, el espacio, nombre y apellido, y envías tu mensaje. No te lo pierdas, es una manera muy linda de estar en contacto ustedes y nosotros. Disfruta gratos momentos sumergiéndote en la magia del amor, la amistad y, por qué no, tu felicidad. Mañana puede ser tarde, comunícate ya a través de un mensaje de texto al 1919. Descubrirás un mundo nuevo de sensaciones. No esperes más, es tiempo de ser feliz. La magia continúa de esta manera. Ahí estábamos escuchando la magia de Air Supply con Perdidos en el Amor. ¿Por qué un programa te da la posibilidad de conocer nuevos amigos, de reencontrarte con aquellos viejos amigos? Porque ese es el propósito de Correo Americano, que a través de un mensaje de texto al 1919 puedas encontrar nuevas amistades o te puedas volver a reencontrar con aquellos viejos amigos. Y es muy fácil, María Elena, lo pueden hacer enviando la palabra radio, el espacio, nombre y apellido, el mensaje, y nosotros gustosamente lo vamos a leer al aire para que ustedes se puedan contactar con nosotros y por allí encontrarse con nuevos y viejos amigos. Una tarde de mucho calor en Buenos Aires y estamos en el 100.3, no te olvides. Claro que sí, además podés solicitar también hacerte socio de este club de amigos, donde vas a obtener muchos, pero muchos beneficios que ya te vamos a ir contando a través de los programas, ¿eh? Así que no dudes en comunicarte con nosotros, de mandar tu mensaje de texto y solicitar también hacerte socio de este club de amigos de Correo Americano a través de un mensaje al 1919. Seguimos avanzando en la tarde del 100.3 y continuamos de esta manera. Now we back to get some more. You know what I mean. Fool, able, I take it now, leave it. Now it's all we get. Nothing promised, no regret. Fool, able. Qué original poder encontrarnos a través del aire del 100.3 aquí en FM Quasar, ¿no? Y a través de un mensaje de texto también, ¿por qué no, Rolo? Claro, el que ustedes envían al 1919 poniendo la palabra radio, dejan el espacio, nombre y apellido, mandan su mensaje y nosotros atendemos todo lo que ustedes necesiten a través de los mensajitos de texto. Corrido Americano, el encuentro original, así llegó a su final por el día de hoy, pero nos volveremos a encontrar, por supuesto, mañana, aquí en el 100.3. Gracias por acompañarnos. Cuídense, que oyentes no abundan. Buena vida.